Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y tenemos otro proyecto. Pues ya nos dirán si es subterráneo, alterno, indie, como ahora le dicen a toda la onda independiente, etcétera, etcétera. Pero nos da mucho gusto porque ya la habíamos escuchado ahí en Capitán Gallo. Nos latió junto con otros proyectos de otras chicas. Y bueno, hasta apenas nos estamos contactando y pues afortunadamente ya se dio esta sesión. Y pues bueno, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si el proyecto tiene algún nombre en especial. Y pues, así a grosso modo, antes de empezar, ¿qué es lo que intentas hacer con este proyecto? Bueno, soy Chantal Saad y mi proyecto con el que tú me conociste y con el que he tenido mis composiciones originales se llamó Frida Kanti, pero lo acabo de esfumar. En parte pues porque... porque siento que igual soy yo, ¿no? Soy Chantal Saad y Frida Kanti en su momento fue un seudónimo para poder hacer cosas que quería hacer, pero en ese momento no me atreví a hacerlas como Chantal, ¿no? También estaba ahí pasando por cierta etapa con la que ya no me siento en este momento tan identificada en su esencia como lo fue Frida Kanti y mis rolas que salen ahí. Entonces, bueno, ya soy otra vez Chantal Saad. Chantal. Sí. Chantal, a ver, entonces, explícanos un poquito, ¿cómo te inicias en la música? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿Desde cuándo te nació la idea de hacer esto y apostarle a esto? Que también es una carrera difícil, más cuando de repente se trata, entre comillas, de una mujer, ¿no? Bueno, sin duda alguna viene de mi mamá. Ella es cantante de ranchero. Para mí es la mejor cantante ranchero, objetivamente, lo más objetivo que yo puedo verlo, en verdad. Entonces, bueno, desde ahí ya siento que se heredó la voz. Pero bueno, hay muchas formas de usar la voz y de cantar, ¿no? Y ahora siento que me encuentro en un lugar muy amplio donde puedo llevar mi voz a muchos lugares. Y siento que es esto una combinación de, bueno, ya lo que me heredó mi madre, las vivencias que he tenido, tanto dolores, sufrimientos, porque pues yo ahí me he puesto, felicidad, toda la fe que tengo, ¿no? Se ve reflejado. Y también puedo agregar algunas pocas clases que tuve, más bien algunas clases que tuve con pocos maestros particulares que yo busqué, porque me gustaba pues su técnica o su no técnica. Entonces siento que es una combinación de todo, más bien, ¿no? Pero también, bueno, de eso. Y chistoso que hasta hace poco me enteré que Chantal significa cantante en francés. Entonces es como, cada vez tiene más significado para mí cantar, sobre todo, ¿no? Pero también componer, porque creo mucho en lo que compongo. Ahí es en donde me siento más libre de usar mi voz, porque son mis rolas y yo las llevo a donde quiera, ¿no? Y cuando tienes, por ejemplo, un estándar o alguna otra rola, un cover, pues ya tienes en tu mente bases de esa misma canción, ¿no? Entonces, a partir de lo que hay, tú lo modificas, pero crear desde cero es la libertad completa. Entonces, por eso me gusta mucho componer. Oye, ¿y desde cuándo inicias este proyecto de ser Chantal o del anterior proyecto? ¿Cómo fue el desarrollo para que llegaras a estos dos proyectos? Bueno, Frida Kanti empezó en el 2014. Yo estaba emocionalmente, wow, encontrándome en lugares bien medio oscuros, en el sentido que... pues muchas sensaciones no gratas, ¿no? De la vida que sucedieron. Entonces, bueno, yo estaba estudiando fisioterapia en la UNAM. Después de haber salido 4 años de la prepa, me metí a la UNAM. Ya había estudiado teatro en Texas, pero quería como una excusa para venirme otra vez al DF. donde yo había vivido antes. Y dije, no, pues voy a meterme a la UNAM. Me puse así a estudiar muchísimo, total que fui la de mejor puntaje del examen, o sea, todo estuvo muy padre, mi vida iba para allá, ya estudiaba en el hospital y todo. Y no, pues un día de repente no me quise levantar y dije, no quiero esto, no quiero ponerme el uniforme, ir en el metro, en el tráfico, ver a los niños enfermos, o sea, yo estoy ahí porque quería, pues, ayudar, y ahora pienso que es algo un poco tal vez egocéntrico querer ayudar, porque, pues, puedes ayudar simplemente con quién eres tú, ¿no?, siendo un buen ser humano. Y bueno, ya ahora encuentro otras muchas formas, como la música, pero, pues, así, yo tenía una pareja en ese entonces que me empezó a regalar, pues, instrumentos, porque sabía que yo cantaba, y unos loops, entonces me encontraba pues yo sola, deprimida en la casa con mis instrumentos y dije, ah, voy a hacer música. Y cuando terminé de hacer la primera rola dije, esto me gusta, y ya seguí. Oye, qué interesante. ¿Qué te parece si vamos con una primera rola y para que la gente empiece a escuchar tu proyecto? ¿Cuál sería, Chantel? Pues voy a empezar con una de las favoritas, bueno, porque también no todas mis rolas llevan guitarra, ¿no? Ahorita traje una guitarra, entonces de las pocas rolas que te puedo tocar, voy a empezar con una en español, que la mayoría de mis rolas por ahora están en inglés, pero esta se llama Cerebro Gris. Desde que mi mente viaja inevitablemente a donde sea que él se encuentre, siento que unas partes de mi mente ya son suyas y no puedo ya más negarlo. Mi cerebro es gris y explota cuando él la llena de calor, hace que mi extremo se vuelva su final. No sé si yo estoy loca, pero algo siento ahí salir de mi pecho. Que tú te encuentres, siento que unas partes de mi mente ya son suyas y no puedo ya más negarlo. Mi cerebro es gris y explota cuando él la llena de calor, hace que mi extremo se vuelva normal, que el amor no alcance su final, hace que mi extremo se vuelva normal, que el amor no alcance su final. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. ¿Qué onda con esta guitarra? Veo que está como viejita. ¿Qué rollo? A ver, cuéntanos un poquito. Y ya me estabas contando que ahí hay un montón de guitarras en tu casa. ¿Qué onda? ¿Por qué hay tantas guitarras en tu casa? No sé. Pero hay algunas, como 4 guitarras acústicas en mi casa. Mi mamá, como te mencioné, era cantante, se dedicaba mucho a eso y yo siento que tal vez a veces le pagaron con guitarras o se las regalaron o se quedaron ahí, no lo sé. Pero por lo general, bueno, mi chico de ahora sabe un poco de guitarras porque estudió guitarra un tiempo y bueno, me dice que tienen muy bonita acústica y pues las rescaté. Oye, ¿qué onda? A ver, dinos, ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo, Chantel? ¿Qué tipo de género? ¿Qué tipo de música? ¿Qué es lo que estás incursionando? Yo sé que es una pregunta difícil para quien compone, pero ¿cómo se podría definir lo que estás haciendo? Como ya lo mencionaste, es difícil sobre todo porque pues yo nunca estudié ni me interesó estudiar de géneros, tal cual. De nada, ¿no? De música o biológicos, no sé. Y entonces, pues no, en primera no sé de géneros, entonces menos voy a poder definir mi música, que aparte yo siento que de una rola a otra cambia, a veces bastante, a veces no tanto, ¿no? Sí, cambia. Algunas rolas del disco, por ejemplo, a mí me gustaría creer o decir, pero no lo pensé haciéndolo así, que tienen un poco de folk psicodélico, punk, pero así como minimalista, porque no están muy saturados, pero tienen esas bases como medios punks. Oye, ¿y qué tantas influencias tienes? ¿De qué música entonces estás escuchando? ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Cómo es que alimentas toda esa creatividad en tus rolas, Chantel? Pues últimamente escucho la música que hago. Ahorita no estoy componiendo yo tal cual, tanto, pero estoy trabajando mucho con mi novio, que pues es compositor, y con nuestra banda de jazz. Entonces ahí estamos dándole mucho últimamente. Entonces estoy escuchando mucho jazz, pero te digo, tocándolo, o sea, tenemos varios ensayos, tocadas, o cuando voy en el coche, que es mucho tiempo, o sea, cada que me traslado, pongo, por lo general, pongo Reactor, o la radio de Ibero, o Radio UNAM, o Opus. Esas son mis 4 estaciones favoritas de música. Entonces, lo que ellos ponen. De todo. ¿Y cuáles son los temas que más te involucras? ¿Cuáles son los temas que más te gusta hablar en tus canciones, Chantel? Pues hace mucho no compongo letra para mis canciones. He hecho letra para otros artistas últimamente, entonces me inspiro en lo que escucho de ellos. Pero antes, bueno, mucho así de mi relación pasada, tanto amor como también dolor, bueno, que no precisamente son cosas contrarias, y un poco de sensaciones cuando me enojo o cuando me pongo triste, me es más fácil componer. Y algunas otras pocas para mi padre, para mi papá. ¿En qué emoción te es más fácil componer? ¿Cuando estás alegre o cuando estás depresiva? Cuando estoy deprimida. Me salen muy bien esas, muy fácil. ¿Por qué será? Algunos artistas como que comentan mucho eso. ¿Por qué será, Chantel? Pues porque por lo general cuando compones estás más como para adentro, ¿no? Y, o sea, o en tu cuarto, o en tu departamento, sola. Por lo general no compones pues, cuando hay mucha gente alrededor, porque te distraen, ¿no? Y siento que cuando estás feliz, pues es muy fácil distraerte con la vida, porque hay muchas cosas bellas allá afuera, ¿no? Y las internas, pues ya las conociste, por ejemplo, cuando estuviste triste, cuando estuviste sola. Entonces, pues esta otra emoción empática a la vida es más como la alegría, ¿no? Entonces siento que puede haber más distracciones sociales. Y pues quién sabe, también por la misma sensación, es como pues sí, como ya mencioné, más para adentro y tienes que hacer algo con eso, si no implosionas o algo así. Oye, ¿sí, cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo le haces? ¿Qué nace primero, la música, la letra? ¿Cómo está esa dinámica dentro de Chantal? Pues por lo general siento que me gusta una tonadita, así, aunque sea de tres notas de bajo, y ya le empiezo a poner una letra. Para mí es muy fácil poner letras, melodías con voz y letras. Entonces a mí me cuesta más trabajo componer la música, ¿no? O sea, tocarla, y ya sobre eso después grabar la voz. Pero a la vez sí se va, o sea, lo más importante de la melodía de la canción siento que sí viene desde el inicio. O sea, como una idea la más relevante en cuanto a letra y melodía de voz. Y ya luego le vas agregando para que se haga más larga la canción o algo así. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Chantal? Puede ser Shake Your Troubles, que es la primera rola de mi disco y es la... Bueno, no la única, hay otra. Pero bueno, es una de las pocas que es solo con guitarra, no tiene nada más. Entonces, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Chantal y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chantal. ¿Te acuerdas esa vez que hubo esta escena de chicas ahí en el Capitán Gallo, que hubo varios proyectos interesantes? ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué podrías comentar, criticar? ¿Qué onda? ¿Sí escuchaste a todos los proyectos y cuáles fueron? Bueno, estamos hablando del show de Estrógenos, el segundo que hicieron. Pero desafortunadamente no había nadie, ya no había nadie cuando yo llegué, porque yo venía de una obra de teatro que había sido hasta Tláhuac. Entonces había llegado, pues llegué bien tarde, ¿no? Ya cuando casi todos se habían ido. Y dije, pues sí me desanimé un poco, porque habían ido de hecho varias amigas y amigos y me dijeron, ¿qué onda? ¿Vas a llegar? Y no había visto ni los mensajes. Entonces pues se fueron. Y ya le dije a mi banda, porque en ese momento toqué como Frida Kahnti, pero con banda. Solo he tocado dos veces en público con banda. Esa fue la segunda y última hasta el momento. Y les dije, ¿qué onda? Pues tocamos, no hay nadie. Y me dijeron, pues sí, a eso venimos, ya estamos aquí. Y ya tocamos y mágicamente de repente como que había, pues no mucha, pero ya más gente y entrada y lo sentía, entonces ya lo pude hacer bien. Pero de hecho hubieron un par de amigas que se presentaron ese día, como Alda Arita, y no me acuerdo quién más, pero bueno, había otra conocida por ahí. Desafortunadamente no las pude ver, hubiera estado súper chingón verlas. Oye, sí, ¿a ti qué te ha parecido que de repente se están armando como escenas de mujeres, no exclusivas, pero sí de mujeres? ¿Qué te parece este fenómeno musical que se está dando y que se está abriendo pues un tanto? Y no decir se está abriendo, sino se están dando ya estas tocadas para las mujeres. Pues desde hace un par de años me dediqué mucho a hacer también proyectos con mujeres, como Menos Máscaras, Más Voz, pero era más de la experimentación, de la improvisación, que no es lo mismo. Hace poco tuve una discusión de eso. Entonces, pues claro que lo apoyo, ¿no? Y prefiero que exista a que no exista. No sé si es así necesario tal cual hacerlo solo de mujeres. Ahora creo que estoy aún más abierta y eso me hace ver que tampoco hay que necesariamente dividir, o sea, o presentarlo como, oh, solo de mujeres, porque las modas pasan muy rápido y siento que fue una moda ahorita de estos años que seguirá y que te digo, repito, creo que prefiero que exista a que no exista, pero pues yo preferiría que fuera así normal, ¿no? O sea, toca Chantal Saad con los Pepinos de Zaragoza, con no sé quién, o sea, que sean hombres y mujeres y no necesariamente solo mujeres, pero esto es tal vez por esta otra conciencia que ya tengo, no tan separatista, ¿no? Pero bueno, yo sigo haciendo eventos con puras mujeres igual, pero no es de que, oh, puras mujeres, sino pues ya tú lees los artistas y si te das cuenta son mujeres y si no, pues tampoco lo estamos presentando como... ¿Y con quiénes estás trabajando justo en estas escenas de mujeres? ¿Quiénes son las que con las que más elaboras estos eventos? ¿Y qué concepto o qué objetivo están tratando de tener con esto? Bueno, yo tengo una banda que se llama Natrizas y somos tres mujeres. También en las improvisaciones, experimentaciones sonoras. También hemos compuesto muy poco, pero no es nuestro fuerte tampoco. Y con ellas es en donde más he organizado estos eventos, sobre todo con Daniela Falcón y con ahora Alina Hernández, que también es de Anatrizas, pero en su momento también estuvimos haciendo lo de Menos Máscaras, Más Voz con Pia Carroela, con Malitzin Cortés y con Aleida Moreno y se me está pasando alguien por ahí, pero bueno, ellas eran quienes principalmente estaban haciendo estos eventos con nosotras. Entonces, bueno, con ellas también colaboré mucho. Ahorita ya nada más con Daniela y Alina, que son de Anatrizas y también son músicos experimentando y haciendo muy activas. ¿Y si habrá algunos eventos? ¿O cuáles son los próximos eventos con estas colectivas que estás haciendo? Pues el primero que se me viene a la mente y el más seguro es el 19 de mayo. Solo hay 25 lugares y va a ser una experiencia en una cocina del departamento de Alina. Algún día ya hicimos un performance así, por eso quisimos llevarlo como al siguiente nivel de, ok, si queríamos cocinar y hacer ruido con tablas, cortando, con la comida, pues vamos a llevarlo a donde sea la cotidianeidad, a una cocina. Entonces, bueno, eso vamos a hacer. Oye, y también me llama mucho la atención que, pues, de repente uno busca lugares para hacer eventos. y veo que ustedes como que están más bien como buscando sus propios sitios, es decir, sus propias casas, utilizarlas como foros para hacer estos eventos. ¿En qué conviene hacer este tipo de cosas y ya no hacerlos en un lugar exterior? Bueno, en este caso es porque queríamos llevar la experiencia de lo cotidiano, ¿no? Tal cual en la cocina donde cocinamos a veces, y algo más íntimo, y también en lugares públicos, pues por lo general es muy cara la cerveza o tenemos que pedir cover. El lugar pues tiene que salir ganando más que uno. Entonces pues eso pues, no convienen estas cosas que queremos hacer más más personales, ¿no? Pero para una tocada más grande, claro que conviene un lugar tal vez hasta conocido, o sea, más público. ¿A ti dónde te gusta tocar más? Pues en todas partes. En la calle, en escenarios con buen sonido, o en mi casa, o en fiestas, en la fiesta. Bien, entonces, oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Y cuál sería? No sé, ahorita va a ser sorpresa. Luego les digo cómo se llama. Pues recuerden, estamos aquí con Chantel y regresamos en un momento a Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chantal. ¿Por qué hacer canciones en inglés y no elaborar el ejercicio de hacerlas en español? Es que es más fácil escribir en inglés. Tanto es más fácil cantar y pronunciar el inglés. Y yo siento como sacar ideas. En lo personal, tal vez porque al principio, si las sacaba en español, es algo aún más directo, ¿no? Son más mis palabras reales. Pero en inglés ya hay como una capa ahí un poquito más lejana de que te puedes atrever más fácil a decir algo. Pero yo amo componer en español, pero te digo, se me hace más fácil en inglés. Y bueno, yo pues también soy gringa, ¿no? Y estudié allá en la universidad y mi familia vive allá. Pero bueno, soy más mexicana que gringa, entonces debería estar escribiendo más en español. Pero últimamente mis composiciones ya son más en español. ¿Todo el disco que estamos, bueno, todo el disco que acabas de producir viene en inglés o ya te aventaste ahí a participar con canciones en español? Pues tengo varias canciones en español con Jarana y así, pero no las he hecho un disco. Pero este disco son 10 canciones en inglés y una última en español. ¿Y ese disco quién te lo produjo? ¿Cómo lo armaste? ¿Desde cuándo? ¿Cómo escogiste todo este tipo de canciones? Pues fueron composiciones que se dieron del 2014 al 2016, 17, la última tal vez. O sea, ya casi 2 años terminé. Y yo solita lo produje. O sea, empecé, algunas canciones se quedaron así como las grababa en mi looper. Ahí sobre una capa de loop que hacía debajo, le iba poniendo capas y así ya ahí se quedó la grabación. Y como sonaba medio sucio industrial, me gustó y lo dejé. Pero ya después otras 2 rolas me las produjo un amigo en su estudio y las otras yo solita en el Ableton, así en la computadora. ¿Y qué es lo más difícil de realizar un disco totalmente independiente, Chantal? Pues nada, componer. Porque grabar, pues puedes grabar bien fácil. Oye, y a ver, explícame, ¿estás ahorita componiendo sola, haciendo tus arreglos sola, o ya tienes un equipo que colabore contigo para hacer tus presentaciones? Tuve un equipo que reuní solo para esas presentaciones en vivo. Ahorita no existe así una banda tal cual que sea de mis composiciones, pero te digo, tengo 2 bandas, que es Anatrizas, donde no son composiciones, son más improvisaciones. Y performance también, a veces en la calle o en otros eventos. Y con aquellos jazz, empezó siendo standards de jazz, pero ya ahorita, sobre todo el pianista, que es mi novio, está componiendo mucho. Entonces, más bien yo ahora le estoy produciendo a él, yo estoy grabando sus rolas porque me gustan mucho y estoy poniendo voz en sus rolas. Entonces, podría decirse que sí tengo un equipo, pero no precisamente de mis composiciones, sino de otras composiciones, y colaboro. Oye, ¿cómo te sientes en este papel de productora y ya no de cantante? Aunque lo estás haciendo, pero ¿cuál es la responsabilidad de un productor cuando escucha a alguien y le está realizando su material? Pues nada, está bien padre, porque es algo que también, o sea, que tú estás poniendo tu fe. Y no solo tu fe, sino, o sea, que te gusta, ¿no? O sea, para vender algo o para producir algo te tiene que gustar, ¿no? Para entregarte y elevarlo. Entonces, pues nada, se siente bien. Y también te digo, estoy cantando ahí, pero principalmente sí estoy, pues, de observadora y apoyando. No sé si ya puedo decir así a la productora, ¿no? Pero algo así sí, los estoy grabando. Oye, pues eso está interesante. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? Puede ser See Your Light. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Chantel y regresamos en un momento. If you want me out, let Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de Chantal. Pues ahorita estamos aquí como platicando en la sobremesa, pero justo estamos hablando como esta de profesionalización del músico y quería preguntarte acerca de eso, ¿no? ¿Tú cómo ves esta oferta de músicos y pues todo este mercado que existe de músicos? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo vives y qué te parece lo más difícil y cómo es esa dinámica entre toda la banda? Porque a veces tienes un proyecto como el tuyo que tiene material original, pero a veces pues la banda no puede, o pues tiene otras cosas que hacer, o simplemente no le gusta, y dice, no, yo no quiero participar. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo está este mercado? ¿Cómo está esta cuestión del músico cuando se enfrenta lógicamente a un mercado, Chantal? Pues en México está como en muchas otras profesiones, muy baja la paga para los músicos, cosa que hace que muchos lo dejen, ¿no? Pero al final también tal vez siento que es como un, a ver, ¿en verdad quieres hacerlo? ¿En verdad quieres seguir? O sea, porque no es un camino fácil, ¿no? A veces te deja, pero muchos años después. Entonces es más como encontrar la pasión de la esencia de lo que es el sonido, o en este caso la música, para que después físicamente yo siento venga como esta remuneración económica o material, ¿no? Porque así, o sea, así de rápido, teniendo como dices tus canciones originales, pues no, a menos de que tengas un golpecillo de suerte y alguien te produzca, ¿no? Como te mencionaba, toco por otro lado jazz, que es algo bastante, pero tal vez no tanto, diferente a este otro mundo de la exploración sonora, improvisación, del que también hablábamos ahorita. Y he visto que se gana mucho más fácil, obviamente, tocando estándares de jazz, bien tocados, claro, pero al fin de cuentas no son tus rolas, ¿no? Son estándares con las que la gente se siente identificada y las baila, o las canta, o las reconoce, ¿no? Eso por un lado. Pero siento que dentro de las artes, la música, ¿qué decir? Sí está difícil ganar de la música, eso sí, sí o sí, aquí en México o en cualquier lugar, pero un poquito más en los lugares donde no hay tanto dinero, ¿no? Y no apoyan a la cultura, que está súper mal, porque eso te abre el cerebro, ¿no? La cultura, las artes. Pero, por ejemplo, también hago a veces teatro y de ahí se gana mucho más rápido que todo este proceso musical, donde te pagan bien poquito la tocada, si es que te pagan, y te dan 100 pesos y ya te sientes feliz. En serio, así mínimo para el taxi, ya no salió de mí, y si me dan unas chelas, wow, ya, voy a tocar, o sea, yo lo hago, ¿no? Entonces te digo, o sea, y a veces te pueden pagar, por ejemplo, con los de chicos del jazz, si es algo muy formal, nos pagan 1,000 a cada músico por una hora, hora y media. Pero esos 1,000 realmente se te van en menos de una semana, ¿no? No es nada. Entonces, por ejemplo, en el teatro tienes temporada jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ganas 1,000, pero 4 días a la semana sí o sí, y tienes temporadas o algo así. Y la música, o sea, no sé, pues sí, es más complicado tener tan seguido conciertos bien pagados, ¿no? Y también los instrumentos pues son carísimos, los programas para las compus, entonces pues, está cañón así. ¿Cómo sobrevivir en una ciudad así, en una dinámica así, Chantal? Pues mira, hace años que no tenía de otra, yo salí a las calles con una amiga que se llama Mariana, que ella tocaba la guitarra y tocábamos blues, y nos iba súper bien, la verdad. Y a veces ahorita salgo también con mis compañeros del jazz, ellos más, ellos sí viven de tocar en la calle y les va pues bien, ¿no? O sea, viven como yo, normal. Yo me encuentro hoy en día en un lugar con mucha prioridad, muy afortunado, y me siento agradecida y por eso sigo haciendo esto y produciendo. No sé en dónde estaría si no tuviera, de lo que hablo, este otro apoyo económico que pues al morir mi padre me dejó. Pero como ya viví el otro lado, siento que tengo esta conciencia como para no solo, ya vivir así fácil, recibo algo al mes. O sea, para mí es a veces casi como si no existiera. O sea, yo sigo haciendo todo y saliendo a la calle a tocar a veces. Ya trabajo más en eventos particulares, en fiestas donde te pagan 600, 500 pesos la hora, pero bueno, ya lo divides y te alcanza para 2 días, ¿no? Y así, pues necesitas cosas cada semana para seguir. Oye, Chantal, ¿tú no has tenido problemas justo con esto? Digo, eres mujer, eres música, y de repente no te encuentras con problemas y con varones que estén ahí molestando y todo este tipo de situaciones. Es difícil también ser música, mujer, por supuesto, en un ambiente en donde de repente todavía el acoso, como es muy común en esta ciudad. Eso, todo lo que mencionas es una realidad, que la sabemos desde hace muchísimos siglos, pero en lo particular he escuchado muchas historias, pero a mí, yo no he sentido esa discriminación de que no me acepten por ser mujer, pero tal vez es por cómo soy yo y cómo yo me relaciono con esas personas, o no me relaciono con esas personas que pueden discriminar, o ¿sabes? Entonces, por eso yo siento que no he sufrido de esas ondas, ¿no? Tampoco me dejo, y cuando es necesario, o sea, hasta doy miedo. Te defiendes, ¿no? Claro, sí. Oye, ya para terminar esta charla, me gustaría hacerte una pregunta en donde hace rato relacionaste a tu papá con el sonido, y a mí me gustaría preguntarte para ti entonces, ¿qué es el sonido y qué significa para ti el sonido? Porque estoy hablando con una chica que puede explorar la tonalidad, o sea, es decir, sabe de las escalas, pero también experimenta. Pero para Chantal, ¿qué es el sonido? ¿Qué significa para Chantal este elemento, estas vibraciones que de repente el mundo nos regala? Bueno, pues están todo el tiempo. Yo creo que más bien es muy difícil encontrar el silencio. No existe, porque hasta nuestras neuronas, cuando están haciendo la sinapsis, suenan. Porque es electricidad, ¿no? Entonces, como te mencionaba, siento que a partir de clavarme un poquito en este tema de la muerte, pues estuve viendo, bueno, entre la muerte y lo que estudiaba un poco de anatomía en fisioterapia, me di cuenta que el sonido, como te mencioné ahorita, es lo primero que nace en el sentido humano y el último sentido que muere, ¿no? Como que nuestro corazón puede pararse y así, y nuestros oídos siguen escuchando. Entonces, para mí representa como lo más largo o lo más cercano a, no sé, a una eternidad o a la muerte o al nacimiento. Entonces, imagínate, o sea, pues a veces puedes ir caminando y escuchas una canción, pero no existe, o sea, es una combinación de sonidos que una carreta y una chava estornudando están haciendo, y un chavo hablando apasionadamente a lo lejos. Entonces vas conectando todos los sonidos y es precioso. A mí me inspira mucho eso. ¿Tú crees que el sonido realmente nos sane, Chantal? Sí. O sea, no todo, no cualquier sonido, ¿no? Pero yo creo que a partir del sonido, claro que puedes sanar todo, entender todo para sanar después, ¿no? ¿Por qué es importante la música, Chantal? ¿O no es importante? No, bueno, por supuesto que es importante. Bueno, ¿qué decir? Tal vez podríamos vivir muchos años sin música. tal vez toda la vida. No es necesaria. Pero es importante porque yo sentiría que es una de las realidades más honestas. Tú al escuchar puedes escuchar en una voz cuando está siendo honesto o cuando está intentando, no sé, hablar como alguien más o cuando está mintiendo. O sea, en la escucha se ve todo, ¿sí? Entonces, pues no sé, imagínate hacer las realidades formas sonoras, o sea, no sé qué decir. Ah. ¿Qué sería un mundo sin música o sin sonido, Chantal? Pues justamente hoy hablaba de tal vez otras dimensiones u otros planetas o lugares lejanos en el universo en donde tal vez no hay estas ondas de sonido tal cual, ¿no? Y tal vez de hecho ni hay luz, quién sabe. Pero habrá tal vez otras formas de sentir que ni siquiera nosotros podemos captar o no sé, tal vez, es, o sea, a lo que voy es que tal vez existen otros sentidos, en otros lugares. Pero por ahora en este lugar, yo creo que el sonido es también de lo que nos puede salvar, o sea, si aprendemos de él o si somos sensibles a él, pues podemos ser sensibles a todo. Oye, ¿tú recuerdas tu primer sonido? No. ¿Cuál te hubiera gustado recordar? ¿Cuál te hubiera gustado si, digamos, si no recordamos, qué sonido te hubiera gustado recordar? Que dijeras, este sonido es el que me hubiera gustado recordar por siempre. Pues las primeras palabras o gemidos de mi mamá o de mi papá ya estando afuera de mis oídos, ¿no? Supongo que lo primero que escuché pues fueron los latidos de mi mamá. ¿Cantaba tu mami entonces? Sí, también hay muchos videos en muchos lugares de ella embarazada, no solo de mí, ya después de mi hermano también, pues donde ella seguía cantando, ¿no? Y ella estaba en una escena en donde las mujeres se tenían que ver bonitas, vedettes, con Vicente Fernández, no sé qué, y aún así gordita y todo, pues le decían, no, tú vente a cantar porque esa niña va a salir cantando, y no sé, eso me dice ella, y eso para mí pues es algo muy bello, ¿no? Porque pues sí, fue una realidad después, años después. ¡Qué bárbara! ¿Y tú qué vas a hacer si es que tienes familia? ¿Piensas tener familia? Por supuesto, soy súper buena con los niños, ¿eh? Los amo y aparte sí soy buena porque siento que entiendo su mundo. Entonces, pues yo sí quisiera tener varios hijos, la verdad. Pero pues en unos años. Oye, ya, porque creo que ya van como varios finales y esta plática creo que ya se puso más interesante todavía. Oye, pues no nos queda más que agradecerte esta entrevista, de verdad que ha sido como muy, muy, muy bonita. Esta parte ha sido como más filosófica, creo yo, como más introspectiva. Y de verdad que te agradezco mucho esta plática, esta entrevista. Así que, ¿con qué canción nos vamos a ir? Y sobre todo, ¿en dónde la gente también te puede localizar? ¿Dónde te puede ubicar? ¿Dónde puede ubicar pues todos estos proyectos en donde estás? Tanto de jazz como en tu cuestión pues particular de tus rolas. Y pues si hay próximos eventos para después de el siguiente miércoles, que sería como el 10, 11, eventos donde la gente te puede escuchar y te puede seguir. Bueno, pues yo siento que la red social de internet que más me gusta ahorita es internet. Ah, no, perdón, es Instagram. Entonces, bueno, pues estoy como Chantal con S y con doble T. Slash de abajo Saad, SAAD de dedo, esa pues así me llamo, o también en el Facebook todavía está mi página y seguirá ahí, la de Frida Kanti con C, Frida Kanti, y pues ya de ahí pueden tal vez después linkearse a Aquellos Jazz o a Ana Trizas en Facebook o en Instagram. Oye, ya para despedirnos, ¿con qué canción nos vamos a ir? Pues me gustaría poner una que es un poco larga, ya para quien quiera escucharla, que se llama Loud and Mean. Oye, y sí platicamos un poquito de este disco, ¿verdad? Que estamos escuchando, ¿qué onda? ¿Quién lo produjo? Rápidamente. Pues yo. ¿Y cómo se llama? En mi casa se llama Professional, como una canción que fue la primera que compuse, que es como la cuarta o quinta canción en el disco, y los invito a que lo escuchen en Bandcamp, como me pueden buscar como Frida Canti, C-A-N-T-I, Canti. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. My friend.